Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una de las nuevas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional a favor de sectores poderosos de la economía, en este caso las empresas mineras, porque desde San Juan el presidente anunció la eliminación de las retenciones a la exportación para este sector. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Andrés Aciaín. Él es director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Andrés, bueno, ¿cómo analizas esta medida que ha tomado el gobierno de eliminar las retenciones a las mineras? Realmente no tiene justificación desde el punto de vista económico, ¿no? Choca totalmente de frente con un discurso que venía teniendo la actual gestión de que quería atacar el déficit público, que lo ponía como la madre de todos los problemas de la economía argentina, y con una medida que va en el sentido de financiar al Estado, de agregar el déficit público, y a favor de multinacionales de la mega minería, que más allá del nivel de los precios internacionales, seguían teniendo niveles de rentabilidad muy importantes, y ya tenían hechas las grandes inversiones, y que no es una medida como la quieren presentar que va a traer más inversión o menos, porque el negocio de la mega minería, digamos, es tan grande, y en Argentina la legislación impositiva era tan beneficiada que las retenciones no afectaban para nada la ecuación del negocio, ni hacían que sea inviable, y mucho menos justificarlo en las pequeñas empresas cuando las que exportan son las grandes. Realmente de todos lados no tiene ninguna justificación económica, la explicación hay que encontrarla en otro lugar. ¿Y dónde hay que encontrarla, Andrés? Porque, por un lado, habría una contradicción del gobierno en decir que se va, que busca eliminar el déficit fiscal, cuando no es la primera vez que se eliminan retenciones, ya se eliminaron a las economías regionales, a otros productos, se rebajaron las de la soja y se eliminaron la de la carne y la de el resto de los granos. Realmente está claro que la explicación viene por el lado de los lobbies de sectores importantes del poder económico y la influencia que tienen en el gobierno. Estamos ante un gobierno que no parece estar gestionando a favor del bien común, sino directamente a favor de lobbies e intereses de grandes grupos empresariales que toman medidas que no importa si implican, como en el caso de las retenciones, que le eliminaron al maíz totalmente, cuando la soja la bajaron un poco, cuando la del maíz, el maíz estaba rindiendo en Argentina más de cultivo que la soja, y cuando el impacto directo en la cadena de alimentos más grande, porque es la base de la alimentación del pollo, el cerdo, bueno, el maíz se hace directamente la polenta, el valor del choclo, digamos, un montón de cuestiones que están en la alimentación de los argentinos, y en un contexto que ya se estaban disparando los precios y se preveía después de la devaluación que iban a hacer que iba a acelerarse eso, la eliminaron totalmente, ¿no? Cuando ya la carne se había empezado a disparar. Entonces realmente esa medida, y ahora ve uno que a un sector que es totalmente concentrado en un grupo de multinacionales de mega minería de exportación de metales, que tienen una rentabilidad enorme y que encima tienen beneficios impositivos por todos lados, porque todavía rige la ley de minería de la época de Menem, a ese sector premiarlo con una eliminación de las retenciones, con bastante cara de durez de hablar de las pequeñas empresas, cuando son todas grandes multinacionales las exportadoras a las que estaban pagadas por las retenciones, realmente muestra que acá hay un lobby muy grande de estas corporaciones mineras y ciertos acuerdos políticos con algunos gobernadores que las representan, y si creen el eje de eso, por el bien común, incluso por la estabilidad de un programa económico, que yo te digo, en su visión, al menos hasta ahora, lo planteaban como que todos los problemas de la economía argentina eran por el déficit público, y acá se ve que es una gran hipocresía, que no les importan las cuentas públicas, sino que lo que les importa es beneficiar a ciertos grupos empresarios aún a riesgo de las cuentas públicas. Mira, no es novedoso en la Argentina. En los años 90 se la pasaron hablando todos los economistas liberales del déficit público, y el déficit público lo hicieron privatizando las AFJP, cuando el Estado dejó de recibir los aportes del trabajador y las contribuciones y tuvo que seguir pagando las jubilaciones. Sin esa medida no había déficit público durante la convertibilidad. Y muestra que en realidad no hay una ideología clara ni un interés por la economía, que las cuentas, que la inflación, que realmente todo eso lo usan como verso para desgastar ciertas políticas de ciertos gobiernos, y después lo que hay son realmente un gobierno que vergonzosamente actúa a favor de grandes corporaciones, más allá de que esto lleve un descalabro en las cuentas públicas y en la misma economía. Andrés, si el déficit se aumenta eliminando las retenciones a las mineras, al maíz, reduciendo la de la soja, a la carne, ¿por dónde se reduce? Porque por algún lado lo debe intentar reducir el gobierno. Mira, la gran medida para reducir el déficit ha sido la eliminación de los subsidios, ¿no? Está claro que la eliminación de los subsidios, que va a impactar en un aumento en el precio de la energía en todo el país, porque no es solo la distribución que había en Buenos Aires, sino que eliminaron el subsidio al costo mayorista de la energía, pero deben hacer lo mismo con el gas. Esto va a afectar el bolsillo de todos los argentinos, porque va a venir más cara la luz, el gas, va a afectar, y porque se van a encarecer todos los precios de los productos, que obviamente utilizan luz y gas, no solo para producirse, sino para transportarse y después para comerciarse. Aparte de ese impacto directo en el bolsillo, va a implicar una pérdida de competitividad importante. Fíjate vos, también ahí se muestra la discusión empresarial a favor de la competitividad, de la preocupación o de la inflación, y esta medida va totalmente en contra de esos dos elementos, y la justificaban con el déficit público. Por eso te digo, en realidad, si tanto le importa el déficit público, ¿por qué eliminan las retenciones en la mega minería? No cierra. Claro que hay intereses de grandes grupos empresariales y un gobierno que cede y concede todo lo que ellos piden, pues directamente es una representación directa de los mismos. Andrés, ¿qué se puede decir con respecto a esta idea que intenta instalar el gobierno de que todas estas medidas drásticas que se están tomando, que afectan el bolsillo de la mayoría del pueblo, de los trabajadores, son porque venimos de muchos años donde las cosas se hicieron mal y parece que la herencia es muy pesada y muy, muy, muy tremenda, y para recuperar el bienestar general o para tener un buen andar de la economía hay que hacer estos esfuerzos entre todos los habitantes del país? Mira, es una forma de engañar a la sociedad y que no se dé cuenta que le están metiendo la mano en el bolsillo. Porque fíjate vos lo que te digo, todo ese discurso que estaba basado en que el gobierno anterior era un gobierno populista que gastaba de más y por eso emitía y generaba inflación y desequilibraba la economía, se cae a pedazos con una medida como la eliminación de las retenciones a la mega minería. Entonces, se muestra que en realidad todo eso es una gran hipocresía para engañar a la gente y justificar un montón de medidas antipopulares y hacerlas pasar como un remedio amargo que hay que tomar para mejorar la economía después del año populismo. Un verso, podemos decirlo. En definitiva, le están metiendo la mano en la bolsilla a la mayoría de los argentinos, beneficiando a las grandes corporaciones cuando se desgraban impositivamente y cuando se prevé que con esta medida también hay una aceleración de la inflación. Y todo esto después, bueno, cuando uno va a ver los aumentos de la asignación y la jubilación, que por suerte quedaron de las leyes de movilidad de la gestión anterior, pero con estas medidas que reducen la recaudación y a su vez aceleran la inflación, ya se prevé que van a terminar siendo por debajo de la inflación. Nosotros proyectamos una inflación desde el Centro de Estudios de que estamos haciendo una medición de más de 20.000 productos en tiempo real de los supermercados a través de un software estadístico que baja automáticamente de las cadenas online los precios. Vimos la inflación de enero fue de 4 puntos. En febrero nos da que, lejos de reducirse, la primera semana se aceleró 5,2 puntos. Son inflaciones que estamos hablando del 60% anual y para arriba. Y la perspectiva de que va a bajar, nosotros sabemos que la quieren hacer toda a costa del salario. Que si lo logran con un salario alrededor del 25% de aumento de las jubilaciones, que con estas medidas de reducir la recaudación y ese nivel de paritaria van a estar bastante, no creemos que alcancen el 30, van a estar rondando el 30% con una inflación que nosotros calculamos cerca del 40. Entonces se prevé que la variable de ajuste del próximo punto por el que van, y que lo van a justificar en el déficit y en no sé qué, pero como te digo, es una hipocresía, porque si están preocupados por el déficit y no le bajen la retención a la mega minería, lo van a empezar a justificar a costa del salario, lo mismo la competitividad. Mientras aumenta el precio de la energía, que afecta la competitividad de todas las empresas, van a después quiere decir que entonces la variable es bajar el salario en la paritaria y después van a hacer lo mismo con la jubilación, con la asignación, con todas las políticas que son de beneficio popular. Me parece que está claro que, bueno, han tomado el gobierno un grupo de lobistas de grandes corporaciones que con tal de beneficiarla directamente no tienen en cuenta ni la propia estabilidad política ni la estabilidad económica de su proyecto. Andrés, te agradecemos mucho el contacto con el informativo de Farco. No, por nada, gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Gracias. Ahí pasaba Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, hablando con el informativo de Farco.